Estamos en comunicación en el segundo de nuestros reportajes interactivos. En esta ocasión tenemos a Ricardo Cohen, que es más conocido por todos como Rocambole. ¿Cómo estás? ¿Cómo te decimos? Ricardo, Rocambole, Mono. Buenos días. ¿Cómo te va? Bueno, es una esquizofrenia que con la cual he convivido durante gran parte de mi vida. Mis amigos me dicen el Mono. Sí. Yo me llamo Ricardo y resulta que elegí el seudónimo de Rocambole para firmar algunos trabajos de ilustración. Y te dicen entre los tres. Sí. Pero vos te presentás como Rocambole también ante. En realidad, para los más amigos soy el Mono Cohen. El Mono Cohen. Bueno, considerémonos amigos, decimos Mono. Bueno, dale. Acá el chino Wisman te llama, te habla desde Bolsón. Suelo estar a la mañana con Quique, que hoy no pudo venir, pero te manda saludos y tenemos un Mono que es nuestro operador también. Ah, bueno. Completito. Mono, bueno, leemos, muchos te conocen, tienen un conocimiento lateral de quién sos, ¿no? O sea, tienen las tapas de los discos de Los Redondos, por ejemplo. Tienen... No tan lateral, No, digo, lateral, por ahí no saben quién cómo sos, o sea, tu historia. Una vez que yo siempre le dije a los músicos, sueño el día de que la gente sea convocada a un estadio para ver imágenes y que haya algún grupo musical para decorar la situación. Está bueno, amenizar. Claro. Está bien, bueno, es un buen proyecto. En tu biografía se lee que bueno que sos artista plástico, diseñador gráfico y profesor de bellas artes nacido en Argentina. A fines de los 60 fuiste uno de los fundadores de la Cofradía de la Flor Solar, un emprendimiento musical llevado a cabo en la ciudad de La Plata. Bajo el seudónimo de Rocambole fue el creador de la parte gráfica de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, además de las artes de tapa, todos los discos, afiches y entradas. Y bueno, y su seudónimo proviene de un folletín francés publicado a fines del siglo XIX que se llamaba Las Hazañas de Rocambole y que leías cuando eras niño. ¿Es verdad? Bueno, en lo general sí, en detalles... te diré que la Cofradía de la Flor Solar lo que menos fue es un emprendimiento musical. Sí. En realidad fue una comunidad que se propuso cambiar el mundo. Lo que quedó de eso fue como las huellas, o sea, un disco grabado con una de las primeras manifestaciones del rock nacional cantado en castellano. Pero entre otras cosas. Claro, el objetivo no era hacer música. El objetivo era todo, era, digamos, unir el arte a la vida, música, teatro, plástica, lo que fuere, que en parte, con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, se llevó, digamos, como más concretamente. Tal cual. La idea de este reportaje es que es un reportaje interactivo que varios oyentes nos fueron mandando preguntas a lo largo de esta semana que anunciamos y también algunas, pero también tenía algunas mías como para empezar. Está bien, qué interesante esto que manden los... Sí, está bueno, hay varias preguntas y bueno, si van llegando también vamos a ir sumándolas para ir sacando dudas. Bueno. Yo una que tenía así, no la organicé muy bien cronológicamente, o sea, no es que te voy a preguntar primero sobre la historia y después sobre el presente, va a ir medio salteado. Pero vale. Una que me preguntaba es que no debe pasar muy seguido que un artista vea su obra reproducida en miles de lugares, ¿no? Como remeras, pósters, grafitis y demás. ¿Cómo convive un artista que crea una obra con esa reproducción masiva? Bueno, te diré que en mi caso es un sueño hecho realidad, porque digamos que yo anduve siempre por las fronteras entre lo que era el arte de la galería, el arte serio, o viste esa división que ha hecho la división del trabajo entre la alta cultura y la baja cultura. Claro. Entonces yo anduve siempre más bien vinculado a la parte más popular de las artes plásticas. No renuncié tampoco al hecho de querer hacer cuadros, de hecho pinto todo el tiempo. Pero digamos que desde chico yo amé las historietas. Entonces, uno de mis sueños de casi de bebé, te diría, era que un dibujo mío apareciera en la tapa de una revista. En ese caso eran las revistas de historieta. Pero yo creo que en gran parte he cumplido ese sueño, o sea, el hecho de verlas reproducidas a las imágenes que en algún momento hice, tanto en remeras como en muchos formatos. Este, y uno de los más impresionantes es cuando la veo en los tatuajes, ¿no? Claro. A mí me parece algo terrible, ¿no? Este, de repente ilustrarse la piel. Sí. Y ver una imagen mía me parece sumamente impresionante. Y obviamente me emociona mucho. Me emocionó desde los primeros tiempos que los chicos empezaron a reproducirlas. Este, me emocioné mucho en los grandes estadios cuando los chicos traían banderas, sí, que en su conjunto eran mucho más interesantes que las mismas escenografías que yo hacía para que estuvieran en el escenario. Sí. Este, la verdad que es fuerte. Yo no dejo de emocionarme cada vez que veo, no sé, una mochila, una luneta de un auto o lo que fuere. Sí. Me parece una cosa extraordinaria, a veces hasta desproporcionada, te diría. Sí, en una entrevista afirmabas algo que también me impresionó sobre los tatuajes, ¿no? Y el tema de que en las cárceles están todos los no me acuerdo bien cómo era la frase, pero que... Sí, yo decía que no sé si sentirme bien o sentirme mal, okay, sino, ¿qué será? Pero este, el tatuaje que me contaban mis amigos docentes que trabajan en cárceles, el tatuaje más reproducido, digamos, en los pabellones, es el del esclavo con la cadena. Claro. Este, que bueno, yo supongo que por ser una especie de símbolo de libertad, este, y hay gente que está en situación de encierro, no hay duda que pueden, ese símbolo puede ser parte importante, ¿no?, para su pensamiento. Claro. Hablabas recién de las relaciones, de cómo te moves entre la baja cultura, o en eso que se definió en algún momento como baja y alta cultura, y en ese sentido, ¿qué relación encontrás entre el rock y la pintura o la ilustración? Antes de meternos en tu carrera, ¿no? ¿Cómo, qué? Yo creo que desde un principio, desde los fines de los años 60, este, y un poco a partir de los Beatles, muchos fanáticos del rock intuíamos que el rock era algo más que un género musical bailable. De última, cuando digamos se genera todo esto que llamamos rock nacional, se hace pensando en que se podía unir la poesía a la música y que había que cantarla en castellano para que la gente la entendiera. Y era una especie de reacción contra la banalidad, contra la absoluta banalidad que existía dentro de la música joven de la época, que era como siempre pasa con las grandes corporaciones capitalistas, comerciales, que intentaban manejar el gusto de los jóvenes porque habían ya percibido que los jóvenes ya tenían un caudal de dinero para gastar. Entonces le tenían que fabricar sus ídolos populares y poner, qué sé yo, que se casara Violeta Riva con el novio Lavie, algo así se llamaba, y plantarlo por televisión y hacer grupos como que, digamos, representaran a la juventud, una juventud banal, ¿viste?, como la mercantilizada, que toma cerveza en los comerciales de televisión de las grandes compañías cerveceras. Tal cual. Entonces, bueno, yo creo que esa gente del Club del Clan en realidad fue una de las grandes culpables de la existencia del rock nacional. Yo suelo venerar a esos prototipos musicales juveniles de la época, porque dije, gracias a ellos se formó todo esto que fue el rock nacional. Había que hacer algo, ¿no?, en ese momento, había que hacer algo para que, digamos, no sentir tanta vergüenza de la banalidad. Entonces, bueno, surgió el rock nacional como una reacción contra eso. Tal cual. ¿Tenés algún recuerdo de esa relación? Nombraste a los Beatles, ¿no?, de la ilustración y el rock. ¿Tenés? Ayer con Quique salió el nombre de Roger Dean, con Yes, como que hay algunos, claro, algunas de esas parejas que se arman. ¿Sabes qué pasaba? En algún momento se descubre, bastante antes, ¿no?, finales de la década de 40, se descubre que los discos de pasta que venían ensobrados en sobres de color papel madera, le decíamos, se descubre que además de la etiqueta se podían decorar esos sobres. Justamente aparece el vinilo, aparece el long play, y aparecen, bueno, las portadas de los discos con imágenes. Pero durante bastante tiempo las únicas imágenes interesantes eran las de la música de jazz. Por el hecho de que los jazzistas habitualmente negros utilizaban a fotógrafos renombrados, buenos fotógrafos. Encima los negros lucían mucho mejor en las fotos, ¿no? Sí. Que los blancos. Entonces, las mejores tapas eran las de discos de jazz. Y en cambio la música joven que aparece en la década del 60 tenía unas tapas espantosas, que, digamos, tenía una tipografía absurda, unas fotos malas y digamos una escasa información. Y aparecen los Beatles, por ejemplo, en el disco Revolver. Sí. Ya aparece un dibujo de Klaus Voormann, un amigo de John Lennon, alemán, ahí cuando tocaban en Hamburgo. Sí. Que hace una tapa extraordinaria, solamente dibujada con tinta. Mm. Y bueno, la patada final creo que la da Peter Blake, un diseñador inglés que acepta hacer la portada de Sgt. Pepper, no solo la portada, todo el librito completo como concepto. O sea, era un disco álbum que contenía las letras, que era una cosa que no aparecía antes en las tapas de discos, y además mucha parte gráfica, una serie de collages muy interesantes. Y bien la cultura popular, ¿no? Ahí lo pop, claro, en ese momento. Aparece, sí, era contemporáneo del pop art, claro, americano, pero los ingleses le dieron una cierta estética particular. De hecho, ya el submarino amarillo, que aparece como una animación, aporta para la estética, digamos, la estética psicodélica, casi todas las formas. Todas las formas tipográficas, todas las formas de colores, todo lo aportan Spiegelman, el diseñador de la película. Pero bueno, todo eso forma parte de la historia del diseño. La cosa es que eso nos impactó en esa época. Yo era un joven de la época, entonces ya teníamos un poco en la cabeza la idea de que la música y los discos podrían ser, digamos, no solamente eso, o sea, unos sonidos en el aire para bailar, que podían ser un concepto, o sea, un paquete que incluyera la plástica, la literatura, lo que fuere, ¿no es cierto? Queríamos incluir hasta teatro. El sueño del arte total, o sea, de la unión de disciplinas, es un viejo sueño de los artistas, incluso antes del siglo XX. En la ópera, por ejemplo, se conjugaba el drama, el teatro, la literatura, la música. La escenografía, ¿no? La escenografía. Más tarde las vanguardias rusas, después de la Revolución Rusa, también intentan hacer grandes espectáculos masivos con mucha gente que se movía, con cartelones, con música, con gran sonido. Es un viejo sueño de los artistas plásticos y de otros artistas también, esa reunión. Eso que decís me hace pensar en los primeros momentos de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota con la parte teatral también, ¿no? Las declamaciones, tus dibujos. Justamente, en esa época estaba como muy muy vivo eso, ¿no? Ese entusiasmo por hacer cosas, y se trataba de reunir talentos, como le decíamos en esa época. Juntábamos unos cuantos talentos a ver qué pasaba. ¿Y cómo nace ese fructífero y duradero maridaje, ¿no? Que es una palabra que se usa ahora, sí, entre Los Redondos y Rocambole? Bueno, yo no es que de repente existían Los Redondos y un día dicen, bueno, vamos a buscar a Rocambole para que nos ilustre. No es así. Son algunos de la gente que participó en todo este movimiento, eran amigos de toda la vida. O sea, en La Plata había un grupo de gente que vinculados hacía hechos culturales, a cosas subterráneas, a la artesanía, a la psicodelia incluso, que nos juntábamos siempre para hacer cosas. Y bueno, en algún momento, a partir de la Cofradía de la Flor Solar, después de su dispersión, mucha gente siguió haciendo cosas y después volvió a coagular todo el asunto en lo que fue esa especie de, bueno, nosotros en esa época le decíamos deformidad, que era Patricio Rey y su Redondito de Ricota. Bueno, eso fue mutando, ¿no? Hasta que se terminó siendo un grupo musical bastante representativo. ¿Qué pasó? De bastante influyente, más bien. Sí, influyente y y muy importante a nivel de los orígenes y en lo que termina, ¿no? Bueno, lo que sí termina, si es que Sí. termina, ¿no? Pero que comienza como algo totalmente autogestivo Claro, y siento que pequeño. el principal aporte de los redondos, y a mí muchas veces me lo preguntan, el principal aporte es haber demostrado que se pueden hacer cosas importantes en las brechas del sistema. O sea, que no es necesario absolutamente para un grupo musical que lo descubra un gran productor o aparecer por televisión o que tenga una gran difusión en los medios. Toda una cosa que era como una mecánica de los productores, que era inamovible, parecía como que los productores tenían la verdad. Si vos no tenías un gran manager, un gran productor, un gran sello discográfico atrás, toda una empresa. O sea, la misma empresa obviamente sostiene la ideología de la empresa. Entonces, bueno, en este caso era una empresa, sí, pero una empresa que estaba absolutamente al margen de todas esas cosas proféticas que te decían aquellos que entendían, Ya como entre comillas. fosilizadas, ¿no? Como mitos, No, es es que así, es así. lógicamente que se defiende, o sea, las corporaciones se defienden a sí mismas. Entonces, indudablemente había que defender un star system, ¿no? Como lo llamaban los norteamericanos a la época en que empiezan a difundir el cine. Esa manera de hacer para que la cosa trascienda y sea masiva. Pero bueno, fue una demostración bastante importante. Y para mí la más importante es que demostró que el público no necesariamente es tonto. Y que el público no hay un público específico, no tiene que ser un público de intelectuales aquel que se le dirige a la poesía. Vimos que los chicos, digamos, de los suburbios también adoptaron y aceptaron esa poesía y a veces la han entendido mucho mejor que ciertos intelectuales. ¿Tenés alguna etapa preferida? No tengo etapas preferidas porque, como te diría cualquier realizador, la mejor es siempre la última porque es la que más experiencia tuve, etcétera, etcétera, etcétera, o todas son buenas porque en todas yo puse digamos, todo lo que en ese momento podía dar, pero te puedo decir aquella que me dio más satisfacciones, que es lo que siempre digo, también al grupo le dio la satisfacción, que fue el segundo disco de Los Redondos, que fue Octubre. Que es también como la más masificada a nivel. Sí, es aquella que Sí. los chicos eligieron para hacer sus reproducciones, sus mochilas, sus remeras, etcétera, etcétera, etcétera. Acá hay una pregunta de Esteban que dice si en algún momento te molestó la idea de quedar encasillado como el dibujante de Los Redondos. No me molestó en absoluto porque era una cosa premeditada. O sea, a partir de esto que te digo, que la idea siempre fue reunir interdisciplinas y hacer obras así, con mezcla de formatos. Bueno, por fin logré intervenir en una así tan interesante como fue la de Los Redondos. Y por otra parte, agradezco mucho esa oportunidad de haber estado con gente tan talentosa que de repente se transformó en un fenómeno masivo. Y de hecho, ese fenómeno masivo obviamente arrastró a que mis imágenes fueran difundidas. Y siempre lo digo, se difundieron de una manera que yo jamás, jamás hubiera imaginado. Viviana pregunta, ¿cuáles fueron o son tus influencias estéticas a la hora de crear? Y son muchas, yo ya a esta altura de mi vida creo que me he influenciado de tantas cosas que son difíciles de contabilizar. Yo no sé cuánto le deben mis puños a los puños de Carpani, por ejemplo, Ricardo Carpani, un dibujante militante, ¿no? Que también a fines de los años 60 realizó las imágenes para los afiches de la CGT en la época de la resistencia peronista. Tampoco sé cuánto le debo a pintores y artistas internacionales, como puede haber sido Bacon o puede haber sido el mismo Goya, del cual usé algunas imágenes, incluso alterándolas levemente. La del fusilado. Claro, y también puedo reconocer la influencia de los grandes dibujantes de historieta de la Argentina, como Breccia, como Nine, como no me acuerdo ahora todos, pero la Argentina es un gran exportador de talento en dibujo. Uh-huh. La gente habitualmente piensa que los argentinos solo sabemos jugar al fútbol, pero en realidad en todo el mundo hay dibujantes argentinos trabajando en primerísimos niveles. Es una realidad de esto. Hay dibujantes que como Carlos Alonso, por ejemplo, que digamos transforman la historia del arte. Sí. Nine es un ejemplo también muy notable porque la imagen de Nine, por ejemplo, no se encuentra en ninguna parte. No podemos decir Nine de dónde sale. Es absolutamente original y absolutamente extraordinaria su manera de hacerlo. Sí, es interesante cómo en tu respuesta a esta también se encuentra también atravesado por toda la mezcla entre la baja y la alta cultura, como se suele llamar, ¿no? El cómic con Goya o ¿no? artistas que son considerados obras maestras con el cómic que siempre fue tratado de una manera condescendiente. Claro, yo tuve una formación académica, digamos en mi mediana edad, alrededor de los 25 años, yo ingresé a la Facultad de Bellas Artes de La Plata. Hasta entonces yo venía dibujando por mi cuenta. Sí. Y te puedo decir que cuando vos haces una historieta o haces una ilustración o lo que fuera, vos aplicás las mismas cosas que aprendés en la academia. Sí. O sea, no es que, digamos, los dibujantes de historietas son como dibujantes autodidactas o gente que todavía no ha recibido el beneficio, digamos, del gran conocimiento. No, por el contrario, es la aplicación de esos conocimientos que son universales y que han existido desde que los artistas empezaron a producir imágenes. Claro. Hablando de la formación académica, en la actualidad sos rector de Bellas Artes? No. Yo supe ser vicedecano de Bellas Artes entre el 2004 y el 2008. Ajá. Ahora estoy trabajando en el rectorado de la universidad. Ajá. Estoy trabajando en el área de arte y cultura. Acá, en relación a eso, hay una pregunta que dice... Jorge pregunta, ¿cuál es la situación del Bellas Artes La Plata respecto al IUNA? Pregunta. No sé a qué se refiere. ¿Respecto al IUNA? Sí. Yo no tengo demasiada información del IUNA, pero sé que mucha gente del IUNA ha venido a inscribirse en la Facultad de Bellas Artes de La Plata. Ajá. La Facultad de Bellas Artes de La Plata trata de reunir el conocimiento conceptual con, digamos, alguna parte del conocimiento tallerístico, pero trata de no transformarse en una escuela. Una escuela, te diría, que sería aquella que le da mucha más importancia a los talleres. O sea, en una escuela vos vas a aprender a mezclar la pintura o a amasar la arcilla. En cambio, en una universidad se entiende que vos vas a formarte intelectualmente, o sea, un poco a adquirir conceptos, ideas y propuestas, ¿no es cierto? Entonces tenés un alto contenido en las materias histórico-social, o sea, en una facultad se concibe que por más que seas un artista o lo que fueres, vos no podés no tener un conocimiento de tu historia, por ejemplo, claro. O no podés tener conocimientos así que son importantes para digamos el elaborar conceptos ya sea filosóficos, literarios y o hasta musicales. Entonces no sé bien cuál diferencia hay, no sé si preponderan más los talleres en el IUNA, que puede llegar a ser así, porque el IUNA fue la fusión de las escuelas de arte que existían en la capital, en Buenos Aires. Sí. En cambio, la Facultad de Bellas Artes de La Plata, digamos, tiene como una tradición universitaria ya bastante lejana, ¿no? Desde la época de la fundación a comienzos del siglo XX. En una entrevista hace tiempo dijiste que siempre consideraste que el peor ilustrador es aquel cuyo trabajo toma más valor que la obra para la que trabaja. ¿Seguís pensando así? Por supuesto. En el caso de los ilustradores y los diseñadores, son como una especie de servicios. O sea, están bien determinados por aquello que tienen que ilustrar o que tienen que diseñar. Un ilustrador, por ejemplo, digamos que no expresa aquello para lo cual, digamos, lo han llamado, o sea, ya sea para la ilustración de un libro, de un disco o de un manual de anatomía, aquel que no lo expresa, yo creo que el editor le dice, bueno, buenas noches, llama a otro ilustrador. Un pintor, en cambio, puede darse el lujo, o un artista, que sea conceptual contemporáneo, puede darse el lujo de, en una galería, no sé, colgar lo que fuere o poner alguna instalación que nadie la entienda. Y aunque nadie la entienda, él no deja de ser artista. O sea, no importa eso. En cambio, el ilustrador más bien está acotado. El diseñador también. Claro. Está bien. Acá hay una pregunta puntual que dice Chino de Córdoba. Pregunta, dice: hola, buen día. Me gustaría saber cómo se llama la obra que pintó en la pared pegado a la estación de Gonet. Me refiero a la del hombre levantando lo que para mí es un soldador cortando las cadenas. Esa era una alegoría a la libertad de prensa. Ajá. En su momento, era el año 2000, había como una... el hecho más puntual fue el asesinato de Cabezas. Entonces era como una especie de ordalía hacia la posibilidad de que la prensa, digamos, pudiera, investigar, etcétera. Entonces, bueno, ahora está un poco desactualizada porque en todos estos tiempos es como que la prensa, digamos, dentro de su libertad, ha empezado a actuar como las grandes corporaciones. Sí. Así que es un poco contradictoria ya en esta época. Pero bueno, de todas maneras, en ese momento era la expresión de eso y bueno, yo creo que la libertad de prensa bien entendida está bien. Bien, así que el chino ya tiene, es una alegoría sobre la libertad de prensa. Sí. También, bueno, yo te quería preguntar, hay una frase que es el estado del arte, ¿no? Cuando se habla de diferentes cuestiones, yo te quería preguntar sobre el estado del arte, de la actualidad, ¿cómo lo ves? Si tenés algún panorama de lo que se está haciendo, sobre todo desde tu lugar en la academia. Yo creo que el arte es un poco prisionero de su propia libertad, y creo que justamente esa situación es su propia tumba. Hoy día es muy difícil establecer qué es arte y qué no es arte. Pero también existe, o por lo menos en mi caso, existe el concepto de que todo es arte. Yo no creo que los artistas sean una clase especial de personas. Yo creo que todos los hombres somos una clase especial de artistas. Yo creo que el arte es un derecho, es como los derechos humanos, ¿viste? Estaría el derecho al arte. Nosotros somos animales artísticos. O sea, cuando por ahí ya tenemos satisfechas las necesidades primarias, nosotros buscamos otras cosas, o sea, buscamos la poesía, la música, la literatura o lo que fuere, o los maridajes promiscuos, como habíamos dicho al principio. El hombre tiene una necesidad de arte que es una parte de su trascendencia espiritual. Yo creo que en algún momento los hombres eligieron, para entender el universo, porque seguramente era bastante incomprensible, como lo sigue siendo, eligieron varios caminos. Eligieron el camino de la magia, eligieron el camino de la religión, eligieron el camino de la ciencia, y otro de los caminos que eligieron para entender el mundo es el arte. Y bueno, yo creo que en los tiempos actuales el arte, bueno, ha caminado bastante, ha cruzado bastantes puentes, y en algún momento hay un arte que a lo mejor se separó de la gente común, y hay otro arte que, digamos, la abrazó. En este caso, el arte popular es el que abrazó a la gente común, y por ejemplo el cine, la historieta, la telenovela y lo que fuere, conviven con la gente lo disfruta, lo vive. Hay otro tipo de arte, un arte poco más elitista quizás, que es un arte que se mueve dentro de los circuitos propios, que lo entienden solo aquellos que se mueven ahí adentro. Claro, pensaba en Damien Hirst, por ejemplo, el señor ese que embalsama tiburones. Tengo una anécdota. Cuando Damien Hirst recién entraba a la escuela de arte, que era adolescente, en ese mismo año, alrededor de 1989, yo pegué un gato embalsamado en un cuadro. Como no vivo en Inglaterra, la trascendencia fue mínima. Bueno, Pero cuestión yo creo de que también podría valer billones de euros. cuestión de Y contexto, ¿no? fue la etapa del disco La Mosca y La Sopa. Sí, claro, bueno. Bueno, te Pero diría esto, que en el sí. arte actual, digamos, al no poder diferenciarse qué es arte, qué es artista, qué no es artista, yo opté por lo sano. Yo no quiero ser artista. Yo quiero ser dibujante, o realizador, o diseñador. Quiero una cosa más concreta y que sé que la puedo hacer. Ahora, la palabra artista ya para mí, digamos, es parte de otra situación. Hay gente que se dice artista y yo no quiero ser como esa gente. Claro. Lo que nombrabas recién, lo dibujante, ilustrador, diseñador, está más ligado al oficio también, ¿no? Claro, yo no descarto la habilidad especial que pueda llegar a tener un realizador. En la música es más fácil, por ejemplo, yo creo que es muy difícil ser Liszt, Chopin o Papo si no se sabe dominar un instrumento. Mono, ¿cómo los Redondos dejaron de existir como unidad artística, ¿no? Hace ya un tiempo. ¿Vos aventurás un regreso o algo así? ¿Vos serías parte de algo? La pregunta clásica, Sí, la obligada. la obligada. Yo dije vez pasada que tenía había tenido un sueño, que era que los Redondos se volvieran a reunir, pero digamos con un fin altruista. O sea que la totalidad de esa fabulosa ganancia que resultaría fuera dedicada a una ayuda social. Que no sé lo que puede ser, escuela, hospital o lo que se necesitare. ¿Y la Me ves parece que eso posible? sería una buena oportunidad de que quedaran realmente en la historia. ¿Y lo ves como una posibilidad o es un sueño como los Es un sueños? sueño por ahora. Yo no sé qué piensan los músicos, ¿no? O aquellos que llamamos los redondos, que serían los músicos principales. Esto es el sueño, yo lo sueño como un fanático más, porque para mí el hecho de la separación es tan doloroso como para cualquier fanático, ¿no? Porque más allá de que yo participara con alguna de mis actividades, era una música que me encantaba y era una música que disfrutaba y que realmente me conmovía, no solo la música, sino la poesía. Claro. ¿Y tenés relación? Esa es una pregunta que llega también. Pregunta si tenés relación con alguno de los Yo me músicos. veo habitualmente con Sky. Sky es un hombre que habitualmente, yo vivo en La Plata, habitualmente viene a La Plata, es un hombre con el cual comemos algunos asados a veces. Me lo puedo encontrar en el centro de Buenos Aires a veces cuando voy a trabajar. En cambio con Solari no tengo relación porque, bueno, él vive encerrado en su cuartel y no sé ni siquiera cómo llegar y tampoco recibo una invitación a ningún asado. Sí, más complicado ahí Sí. la cuestión. Bueno, Mono, te agradecemos mucho esta charla. Ojalá que en algún momento se repita, así seguir conversando. Y más si llegas a venir por este lugar, estamos armando acá un cine que va a ser auditorio y planeamos hacer cosas grandes y Qué bueno. altruistas. Qué bueno los emprendimientos culturales, sobre todo en estos tiempos que yo también estoy vinculado a eso, me emocionan. Buenísimo. Bueno, un abrazo muy grande, ¿eh? Otro abrazo y muchas gracias. Muchas gracias. Hablábamos hasta recién con Ricardo el Mono Cohen, más conocido por los fanáticos de la música y otras cosas como Rock and Vole. Algunas de las preguntas que no eran preguntas, por ejemplo, Nico decía, no es una pregunta, es un reconocimiento a un excelente dibujante. Lo conocí por las gráficas de Los Redondos. No solo es el dibujo, es el mensaje que está implícito en ellos. Un grande, Chino, Kiki, un abrazo para ambos también. Y gracias a Goga, decía Nico. Anita decía, hace varios años vi una muestra de sus obras en Mendoza, me sorprendió muchísimo. El tipo es mucho más que el tipo que pinta las tapas de los discos de Los Redondos. Es un